Y el tema de la matera, venimos hace ya como 10 años haciendo esto para que la gente que recorre la rural tenga un espacio donde descansar, donde tomarse un mate y seguir caminando y recorriendo esta gran exposición que le hace muy bien a la ciudad. Sí, un año con muchas cosas, con muchas obras, realmente con el gobierno de José Echeverri se ha podido realizar distintas obras, lo que él decía en su plataforma en el año 2007 se ha cumplido casi en su totalidad, estamos llegando a un 100% de agua. Vamos a seguir para ver si logramos el 100% de cloacas, más las obras de pavimento, más todo lo que son la infraestructura en los parques. Durante muchísimos años se fueron comprando tierras para parques. Helios en su momento decía que él compraba las tierras para que el futuro hiciera las obras de infraestructura. Y bueno, su hijo pudo hacer y lograr esto, las obras de infraestructura en Olavarría. Estamos por habilitar en cualquier momento el enlace Ruta 3 con 226, una obra tan esperada por todos los olavarrienses, que esto le va a dar a Olavarría una característica, va a ser el nudo carretero del centro de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y tendríamos que estar mucho tiempo para continuar con esto, todo lo que se ha hecho en cultura. Estamos terminando con la obra de la nueva guardia del hospital, es una obra fantástica que ahora los vecinos de la barría no lo pueden apreciar, pero realmente esto le va a cambiar. Es decir, ¿cuál es la idea de esto? Es darle mayor calidad de atención a los vecinos de la barría que utilizan el hospital. Estamos también finalizando el Museo de Ciencias en La Máxima. Así que bueno, continuamente con trabajos para los ciudadanos. Ni que hablar del Centro Municipal de Exposiciones que se viene. Sí, ahí estamos. El tiempo los complica, te digo, ¿eh? Sí, el tiempo en cuanto a lo que es el montaje, pero vamos a llegar. Realmente esto de tener tierras para parques industriales ha sido realmente muy importante para la inversión en Olavarría y a su vez con toda la inversión que realiza el gobierno municipal para que las empresas se instalen en Olavarría. Teníamos hace 4 años 20 hectáreas libres para parques industriales, que es el Pío 5, y ya están vendidos todos o reservados todos los lotes. Estamos reservando ya en un 90%, un 80% lo que es la zona logística. Se está trabajando en el Parque de la Innovación que se va a desarrollar, como lo ha anunciado el intendente José Echeverri, en el sector donde era el aeródromo. Así que son 200 hectáreas ahí más para la inversión en Olavarría. Bueno, todo esto hace que haya generación de trabajo, generación de distintas cosas para que Olavarría siga creciendo. ¿Y mañana vas a estar en Espigas? Vamos a ver. Bueno, porque venimos además de inauguraciones. Estuvimos en Recalde, con la inauguración también de la plaza que tuvo Recalde, donde la gente se la vio inmensamente feliz con esa bicisenda, con esa parquización, que también, ¿no?, está muy bien vista por sus vecinos. Ahora Espigas también, bueno, de a poquito también las localidades de la región van disfrutando de estas obras que estábamos mencionando hace minutos. Sí, exactamente, cuando nosotros comenzamos el año pasado a hacer algún cambio en lo que eran los juegos en la ciudad, que empezamos a poner juegos de madera y demás, bueno, los delegados decían, bueno, en Recalde también, en Hinojo también, en Loma Negra también, así que poco a poco estamos haciendo el reemplazo de los juegos. Lo que vos decías, en el Parque del Centenario en Recalde hicimos una bicisenda, nosotros nos dieron en comodato todo lo que es el ex ferrocarril, así que ahí tenemos unas 10 hectáreas de parque para los vecinos de la localidad, para que puedan disfrutar de los espacios verdes que tiene todo el partido Olavarría. Vos fíjate que Olavarría estamos con casi 400 hectáreas de parque, que eso es muy importante, porque cuando habla la Organización Mundial de la Salud de la cantidad de espacios verdes que tienen que tener cada ciudadano, está hablando de 10 metros cuadrados por habitante, y nosotros estamos triplicando ese número. Así que realmente es muy importante y no tenemos que olvidar esto, porque hay que seguir invirtiendo en tierra.